Hace tiempo que estoy entristecido. Porque mis palabras no entran en tu corazón. Muchos días estoy entristecido porque tu silencio entra en mi corazón. Hay veces que estoy triste a tu lado, porque tú solo me amas con amor. Muchos días estoy triste a tu lado, porque tú no me amas con amistad. Todos los hombres aman mucho la libertad. ¿Sabes tú lo que es vivir ante una puerta cerrada? Yo amo la libertad y te amo a ti. ¿Sabes tú lo que es vivir ante un rostro cerrado? Blues de las preguntas. Llegó con el papel entre las manos y me miró con sus ojos cansados. Llegó con el papel y con sus manos y yo sentí su mirada en mi vida. Cuando venga otro día con sus manos y su papel a mirarme en silencio, espero comprender por qué me mira, por qué es viejo y es grande, y por qué pesan en mi corazón unos ojos cansados. Blues del mostrador. Thank you. En mi casa están vacías las paredes y yo sufro mirando la cal fría. Mi casa tiene puertas y ventanas. No puedo soportar tanto agujero. Aquí vive mi madre con sus lentes. Aquí está mi mujer con sus cabellos. Aquí viven mis hijas con sus ojos. ¿Por qué sufro mirando las paredes? El mundo es grande. Dentro de una casa no cabrá nunca. El mundo es grande. Dentro de una casa, el mundo es grande. No es bueno que haya tanto sufrimiento. Blues de la casa. Va a hacer 19 años que trabajo para un amo. Hace 19 años que me da la comida y todavía no he visto su rostro. No he visto al amo en 19 años, pero todos los días yo me miro a mí mismo y ya voy sabiendo poco a poco ¿cómo es el rostro de mi amo? Va a ser 19 años que salgo de mi casa y hace frío. Y luego entro en la suya y me pone una luz amarilla encima de la cabeza y todo el día escribo 16 y 1000 y dos, y ya no puedo más. Y luego salgo al aire y es de noche y vuelvo a casa y no puedo vivir. Cuando vea a mi amo, le preguntaré lo que son 1016 y por qué me pone una luz encima de la cabeza. Cuando esté un día delante de mi amo, veré su rostro. Miraré en su rostro hasta borrarlo de él y de mí mismo. Blues del amo. Conozco un pueblo, no lo olvidaré, que tiene un cementerio demasiado grande. Hay en mi tierra un pueblo sin ventura, porque el cementerio es demasiado grande. Solo hay 40 almas en el pueblo. No sé para qué tanto cementerio. Cierto año la gente empezó a irse y en muchas casas no quedaba nadie. El año que la gente empezó a irse, en muchas casas no quedaba nadie. Se llevaban los hijos y las camas. Tenían que matar los animales. El cementerio ya no tiene puertas y allí entran y salen las gallinas. El cementerio ya no tiene puertas y salen al camino las ortigas. Parece que saliera el cementerio a los huertos y a las calles vacías. Conozco un pueblo, no lo olvidaré. Ay, en mi tierra sin ventura, no olvidaré a mi pueblo. Qué mala cosa es haber hecho un cementerio demasiado grande. Blues del cementerio. Antes, algunos hombres se sentaban a fumar y a mirar la tierra despacio. Antes, muchos hombres se sentaban a fumar y poco a poco comprendían la tierra. Ahora no se puede fumar cuando viene la noche. Ahora ya no queda tabaco ni esperanza. Ya han debido de pasar el cielo y la tierra y todas las casas están vacías. Han debido de pasar el cielo y la tierra porque todas las casas están vacías. La madre ya no quiere volver a sus cazuelas. Aquí toda la gente está muy triste. Ahora vendrá Dios con su madero. Dicen que viene Jesucristo con su madero. Bien, que venga con su madero. Cuando venga Jesucristo con su madero, vamos a verle la chaqueta vieja. Cuando venga Jesucristo a vivir con nosotros, habrá que verle el corazón cansado. Aquí ya no hay otra majestad que el dolor. Sí, buen amigo, ya no hay más en la tierra. Blues para cristianos. Nació mi hija con el rostro ensangrentado y no me la dejaron ver despacio. Nació mi hija con el rostro ensangrentado, pero me la quitaron de las manos. Mi hija ya va a ser 3 años y habla conmigo y ve mi rostro. Mi hija ya va a ser 3 años y canta. y piensa, pero ve mi rostro. Yo ahora ya no me pregunto por qué se ama a un rostro ensangrentado. Blues del nacimiento. Cuando yo tenía 14 años, me hacían trabajar hasta muy tarde. Cuando llegaba a casa, me cogía la cabeza a mi madre entre sus manos. Yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra y los gritos de mis camaradas en el soto y las hogueras en la noche y todas las cosas que dan salud y amistad y hacen crecer el corazón. A las 5 del día, en el invierno, mi madre iba hasta el borde de mi cama y me llamaba por mi nombre y acariciaba mi rostro hasta despertarme. Yo salía a la calle y aún no amanecía y mis ojos parecían endurecerse con el frío. Esto no es justo, aunque era hermoso ir por las calles y escuchar mis pasos y sentir la noche de los que dormían y comprenderlos como a un solo ser, como si descansaran de la misma existencia, todos en el mismo sueño. Entraba en el trabajo. La oficina olía mal y daba pena. Luego llegaban las mujeres. Se ponían a fregar en silencio. 20 años. He sido escarnecido y olvidado. Ya no comprendo la noche, ni el canto de los muchachos sobre las praderas. Y, sin embargo, sé que hay algo más grande y más real que yo. Hay en mí. Va en mis huesos. Tierra incansable, firma la paz que sabes. Danos nuestra existencia a nosotros mismos. Después de 20 años. Thank you. Algunas veces salgo hacia las montañas. A mirar a lo lejos. Piso unas lomas donde tierra vieja se pone hermosa con el sol. Y veo subir la sombra por los cuestos. Ando mucho tiempo en silencio. Pero hay días que ando por estas lomas y miro hacia las montañas y ni allí hay libertad. Y me vuelvo. Yo sé bien que es inútil buscarla como a una llave perdida. Y que también es inútil mirar al fondo de mi corazón. Geología. Me he sentado esta tarde a la orilla del río, mucho tiempo, quizá mucho tiempo, hasta que mis ojos fluían con el agua y mi piel era fresca como la piel del río. Cuando llegó la noche, ya no veía el agua, pero la sentía descender en la sombra. No escuchaba otro ruido que aquel ruido en la noche. No sentía en mí más que el sonido del agua. Tantos seres humanos, tan inmensa la tierra, y ese ruido en la noche ha bastado para llenar mi corazón. Yo no sé si he traicionado a mis amigos. El cántaro está lleno de un agua oscura y dulce, pero el cántaro sufre en lo rojo, viejo, barro. ¿Alguien tiene piedad de este cántaro? ¿Alguien comprende el cántaro y el agua? ¿Alguien rompe su cántaro por amor? En todo caso, yo no he cogido el agua para bebérmela yo mismo. Siento el agua. Voy en el tren hacia mi casa. Los cabellos ásperos de mi madre están rodeando su rostro sobre la almohada y su viejo cuerpo ha caído en el sueño. Cuando yo encienda la bombilla, ella dará un grito de espanto y amor y en la habitación habrá una gran luz amarilla en la que viviremos abrazados. Ahora voy en el tren y en el departamento hay 4 seres humanos. Bajo el número 44, una mujer hinchada de tristeza. Bajo el número 45, un viejo arde en su mirada roja. Bajo el número 47, un hombre duerme con un gran capazo. La ventana es una lámina negra. Vuelvo a mirar hacia mis compañeros. La mujer respira muy dulcemente. El aire sale de su corazón. El viejo cierra la mirada y duerme. El hombre saca de comer, despacio. Ahora estamos en paz en el departamento. yo me siento ir hacia mi casa y cada uno siente que se aleja o que vuelve. El tren avanza bajo la noche y vamos juntos atravesando la tierra. Un tren sobre la tierra. Yo no entro en ti para que tú te pierdas bajo la fuerza de mi amor. Yo no entro en ti para perderme en tu existencia ni en la mía. Yo te amo y entro en tu corazón para vivir con tu naturaleza, para que tú te extiendas en mi vida. Ni tú, ni yo. Ni tú, ni yo. Ni tus cabellos esparcidos, aunque los amo tanto. Solo esta oscura compañía. Ahora siento la libertad. Esparce tus cabellos. Esparce tus cabellos. Estar en ti. Mi manera de amarte es sencilla. Te aprieto a mí como si hubiera un poco de justicia en mi corazón y yo te la pudiese dar con el cuerpo.

es demasiado grande para mí. Sentir el mar, su lentitud viviente, es la magnificencia y el olvido. Pero sentir la vida de los camaradas es ser el camarada de uno mismo. El cielo inmóvil tiene su razón, lo sé. Pero la razón que hay en nosotros existirá aun cuando este cielo haya sido borrado por el viento y el frío. Verano 1966. Cuando yo caigo sobre una silla y mi cabeza roza la muerte, cuando cojo con mis manos la tiniebla de las cazuelas o cuando contemplo los documentos representativos de la tristeza, es la amistad quien me sostiene. Ya se acaba Historias de Mar y Ciudad, un programa hoy dedicado por completo a Antonio Gamoneda y su blues castellano, de Bartleby Editores. Antonio Gamoneda, Oviedo, 1931, Premio Cervantes y Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2006, Premio Nacional de Poesía en 1987 y Castilla y León de las Letras en 1985, es sin duda uno de los referentes de la poesía española del último tercio del siglo XX y también de estos comienzos del XXI. Reside en León desde los 3 años de edad, ciudad donde dirigió la Fundación Serria Pambly, creada en 1887 por Giner de los Ríos bajo los principios de la Institución Libre de Enseñanza. ha publicado, entre otros, los siguientes libros de poesía: Sublevación inmóvil, Descripción de la mentira, Blues castellano, 1982, Lápidas, Edad, Libro del frío, Arden las pérdidas y Esta luz. Gras 105 FM.